Escuchamos el poema sinfónico Las Hébridas, también llamado La Caverna de Fingal, opus 26, de Félix Mendelssohn. Interpretó la Orquesta de los Campos Elíseos bajo la dirección de Philippe Gerbegue. Para concluir nuestro espacio de hoy le invitamos a escuchar, también de Félix Mendelssohn, la música incidental para El sueño de una noche de verano de William Shakespeare, en 11 movimientos. Obertura. Scherzo. Marcha de los elfos. Serpientes moteadas. Intermezzo. Nocturno. Marcha nupcial. Fanfarria. Marcha fúnebre. Danza bergamasca y, en la trémula alfombra del fuego. Interpretan las sopranos Delfín Coló y Sandrine Pio, los coros de la Capilla Real de París y el Collegium Vocale de Gante, y la Orquesta de los Campos Elíseos, todos bajo la dirección de Philippe Gerbegue. Thank you. la parte final de nuestra emisión escuchamos, de Felix Mendelssohn, la música incidental para El sueño de una noche de verano de William Shakespeare. Interpretaron las sopranos Delfín Coló.